escuchar Radioactiva desde cualquier lugar del fucking planeta rock. Bájate ya la app de Claro Música, conéctate y disfruta con nosotros. Somos Radioactiva, la plataforma del rock en Colombia. Hard and heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva. We'll be right back. Los chicos malos, Motley Crue con Wild Side en Hard and Heavy de Radioactiva. Comenzamos con algo que hace parte del disco Girls, Girls, Girls del año 1987. Bienvenidos a la segunda hora de Hard and Heavy con las canciones que usted quiere escuchar, que usted quiere programar también en el 300-534-0776 o en la ciudad de Medellín a través del 305-929-8277. Mi nombre es Cristian Restrepo, el mapache, acompañándolos hasta la una de la mañana de lo que será el 27 de octubre. Saludos a los que están disfrutando desde los 102.3 en el dial de la ciudad de Medellín, en los 97.9 en Bogotá, en la capital, o los que escuchan en www.radioactiva.com. Bienvenidos a una hora con mucho más metal. Tendremos a Loudness, a Trivium también, a Ozzy Osbourne en camino. Tendremos música de Dragon Force, de Neus, banda paisa, Behemoth con Bart Zabel, más del black metal. Rage Against the Machine es lo que viene a continuación con Killing in the Name, año 1992. Esto es Hard and Heavy en Radioactiva. Justified for wearing a badge. Motherfucker! cuando desees. ¿Pretendes que salte de la cama y te siga donde... Hard and Heavy. Lo manejan como una grabadora de video. Blues, nos vamos a los 90. Esta banda de la ciudad de Medellín lanzó el álbum 2000-5, o algunos pueden leerlo como 2005, por allá en el año 1996. Y dentro de ese disco, pues, ingresaron esta buena canción, ¿Quién crees que eres? Metal industrial colombiano en Hard and Heavy de Radioactiva. Recuerde, si usted tiene una banda de metal o quiere promocionarla de su amigo, o usted es manager de alguna banda de metal, pues también bienvenido a Hard and Heavy. Escríbame a través del WhatsApp 305-929-8277 y muéstreme ese proyecto musical, o también a través de mi Instagram, @mapachealaire. Ya viene UFO con Lights Out. Tendremos a Dragon Force y Astro Warrior Anthem. Antes de eso, vamos con una banda que lanzará disco el 9 de enero del 2026. Comenzando el próximo año, se viene un nuevo álbum de Alter Bridge que llevará el mismo nombre de la banda. Y tenemos adelanto de ese disco. Esto es Silent Divide, nuevos sonidos del metal en Radioactiva. Time. That's Dang Heavy. Aquí en Radio Activa. Sands of time are running low. The clock is ticking. Light the fuse about to blow. Escape this city. I'll plan it under sea. Unleash the Necron fleet. Left it is set to go. Now blast into the great unknown. We'll be right back. Bye. Foe, año 1977, era el sexto álbum de esa banda británica que tiene bastante historia. Es una banda que inició por allá en el 68 y retomó actividades desde el 92 hasta el día de hoy, sí, porque ellos se separaron más o menos en dos ocasiones. Y es la banda en la que participó el señor Michael Schenker, quien es hermano de Rudolf Schenker, y que juntos alguna vez fundaron una banda llamada Scorpions. ¿La recuerda? Obvio que sí. Y también tiene su proyecto como solista en el Michael Schenker Group, el MSG, también conocido con ese nombre la banda. Y teníamos también a Dragon Force con Astro Warrior Anthem, algo un poco más reciente. Ya viene Tribune, Until the World Goes Cold, Sepultura con Rata Mahata, y tenemos a KK Priest, porque está de cumpleaños, o estará de cumpleaños en unos minutos, más bien el 27 de octubre, el señor KK Downing, guitarrista durante muchísimos años y que hizo parte de un tándem muy chévere junto a otro guitarrista que está de cumpleaños, que es Glenn Tipton, de la banda Judas Priest, pero que más recientemente pues desarrolló una carrera en solitario más o menos desde el 2020, que le ha ido pues realmente bien. Ya ha participado en festivales junto a su proyecto en solista, y además que cuenta con un gran vocalista como lo es Tim Ripper Owens, quien ha hecho parte por ejemplo de Judas Priest, de iStart y de Wing Wing Malmsteen. Escuchemos a KK Priest celebrando el cumpleaños de KK Downing. Esto es Hellfire Thunderbolt en Hard and Heavy. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Cerrando esta segunda hora de Hard and Heavy aquí en Radio Activa con los sonidos de la banda Trivium, era Until the World Goes Cold, y teníamos también a los brasileños de Sepultura con Rata Mahata, con ese sonido tribal. Tenemos por estos días nuevos sonidos del mundo del metal con la banda Soulfly, que es un proyecto que tiene el señor Max Cavalera, ex integrante de Sepultura, y llegan con algo llamado Storm the Gates. La presenté en la primera hora de este programa de Hard and Heavy. Ya vamos para la tercera y última hora, y ya comenzando además un nuevo día, comenzando el lunes 27 de octubre. Recuerda que este programa va hasta la 1 de la mañana. Vamos con música de la banda, vamos a tener por aquí a Loudness, música de una banda japonesa, sí, porque en Japón también hicieron buen metal en los años 80. Ya viene You Shook Me, y esto es The Accept. En algún momento la presenté como nuevo sonido en Hard and Heavy. Humanoid, Radioactiva.